Bienvenidos a Luricast, el podcast personal de mi compa el Jacob. Yo soy Lango. Yo soy Uriel. Y el día de hoy vamos a hablar sobre... ¡Mentiras! ¡Ay, güey! Horribles mentiras. Mentiras que matan, güey. Mentiras sanas, güey. ¡Ay, güey! A ver, Uri, ¿qué tienes que decir sobre las mentiras, güey? Ah, no sé, güey. A mí no me gusta que te mientan ni a ti, güey. Yo creo que a nadie, güey, le gusta que le mientan, güey. Güey, ¿alguna vez has conocido a tipos que defienden mentiras, güey? He conocido a gente que campalmente defienden una mentira y... Y hay que echarles porras, güey, porque se vuelven muy creativos, güey. Tengo una... Pero dime, que creo que tienes una historia. Tengo una historia muy chistosa, güey, cuando estábamos en la universidad, güey. Okay. No voy a decir semestre y no voy a decir nombres, güey, por cuestiones de privacidad, güey. Ok. Pero ahí en mis años mozos, cuando andaba con mis compas, güey, y todos queríamos ser sementales y todos queríamos, ya sabes, güey, toda poderosa relación interpersonal, güey, que escala a relaciones físicas, güey. El vato, güey. Era una carrera, güey. Era una carrera de machos, güey. De machos, güey. Era una carrera de machos. Bueno, más bien de burros, güey. Wow, ok. Y haz de cuenta que todos éramos tres compas, güey. Y todos nos pusimos las pilas a ver. Oh, güey, esa morra está bien buena. Oh, no, esa morra está bien buena. Era como que, oh, güey. Uh-huh. Y luego había un güey, güey, que según ya se había proclamado el ganador, güey. Ah, yo había según él ya, la bandera. Según él ya había dicho que ya había llegado a la cima, güey. Ajá, que ya, okay. Que ¿Cómo dices normalmente que ya tuvo la galleta, güey? Ah, él obtuvo la galleta de Oreo, la de Chips Ahoy, güey. Ok. Las canelitas, güey. Guácalas, güey. A ver, ¿pero qué pasó? Pero haz de cuenta que ese güey llega conmigo y mi otro compa y nos dice, güey, ¿sabes qué, güey? Yo ya tuve la galleta, güey. ¿Qué pedo, güey? Yo como que, oh, güey, no mames, eres bien vergas, güey, ¿cómo lo lograste? Eres bien chido, güey. Ajá. Te pasas, no manches. Eres nuestro siguiente ídolo, güey. Pinche vato más semental, güey. Y todo. Y ese güey como que se le subieron los humos. Y digo, sí, güey. Sí lo soy, güey. Ya se di cuenta que él aplicaba, güey. Ya era el papá, güey. Ya era como que... El alfa male, güey. Ya era el don, güey. Era el macho alfa, güey. No, suena bien vulgar, la neta, pero era... ¿Qué? Ese mental... cara de niño, verga de señor. Era el macho alfa, güey. Pero haz de cuenta que yo lo estaba idolatrando bien cabrón, güey. Y mi otro compa me decía... Es muy bueno para hacer verdad esto, y que lo haya hecho tan rápido, güey. Ok. Y haz de cuenta que... nuestro compa, güey, tenía ese como... Un hábito de irse allá con los de otra facultad, güey. Ajá. Ah, según que porque ahí andaba su... trofeo, güey. Su trofeo, güey. Qué feo, güey. Pues así le decía a él, güey. Ok. Todos muertos de la envidia, güey. Uh-huh. Y haz de cuenta que en una de esas, güey, que estamos saliendo de la clase de idioma, güey. Y me topo a dos ahí compas de la facultad, güey. Que según que andan ahí con la miss de mi compa, güey. Uh-huh. Que van en el mismo salón, güey. Ok. Y haz de cuenta que me voy con ellos y yo les digo, güey, ¿ustedes saben la historia de cómo mi compa consiguió esta morra, güey? Ajá. Y como que yo como que, Simón, güey, siempre va al salón, pero... ¿Hablas de esta morra, güey? Esta morra, pues, tu compa nunca le ha hablado, güey. Y como que... ¿Como que qué? No, güey, tu compa nunca le dirigió la palabra, güey. Ajá. Tu compa nada más llega y se pone a hablar con nosotros, güey. Y hablamos de juegos, pero... Tiene razón, se le queda mirando, güey. Todo el rato, güey. Como que si lo estuvieras echando, güey. Yo como que... No mames, ¿neta, güey? Sí, güey, nunca le he dirigido la palabra, güey. Güey, no, me quedé como que... Y tengo oportunidad de ganar la competencia, güey. No, deja tú eso, deja tú... ¡Trampa! Deja tú ganar la competencia, o sea, qué huevos del vato, güey, de inventarse toda una... Güey, una conquista, güey. Hizo trampa, güey, y haz de cuenta que yo me quedo como que no mames con este güey. Ajá. Uh-huh. Y haz de cuenta que un día, güey, llegamos, güey, no estaba mi otro compa, y yo con este güey, con el mentiroso, güey, el pinche mentiroso, güey. La culebra. Esa pinche culebra, güey. Esa pinche culebra rastrera, güey. Y le digo, güey. Y le digo, güey. Güey, no es por echarte tierra, güey, pero ayer salí a comer con tus compas, güey, del otro salón, güey, y me dijeron esto, güey. Okay. ¿Qué tienes que decir a tu defensa, güey? Esta competencia se supone que iba a ser sana, güey. Y no sana. Antideportiva, una wey. Carrera de sementales. Sementales con comillas, así, comillotas, cabrón. Iba a ser sana, güey. Iba a ser sana, güey. Cero trampas, güey. Ajá. Okay. Cero handicap, güey. Y estos tipos, güey. ¿Qué sería un handicap, güey? Ah, pues, no sé, güey. Es una palabra que se me salió, güey. Ah, bueno. Lo siento, güey. Cero handicap, güey. Wow. Y tú me sales con que ya ganaste y ellos me dicen que tú ni siquiera te atreves a dirigirle la palabra, güey. Güey. En ese momento, güey, parece como que se le metió el diablo, güey. Uh-huh. Le empezó a salir espuma de la boca. Y hace cuenta que dijo, no, ¿cómo crees? Ellos mienten. Ellos me están aventando tierra. Yo gané. Tú perdiste. Y yo como que, aguanta, güey. Ajá. No quiero que vayas y busques pleito, güey. Ajá. Tranquilo, güey. Tranquilo, viejo. Tranquilo, compa. No, relájese, güey. No, te agaché en tu mentira, güey, pero no por eso te vas a ir a aventar un pleito. No, yo confié en ellos, pinches mentirosos. Y yo como que, no, güey, aquí el que mintió fuiste tú, idiota. O sea, ya le quería como echar que, la bolita a los demás, güey. Como que no, güey. Me voy a ir a otro salón a pelear, güey, a defender mi honor, güey. Es que, mira, eso es lo chistoso, güey. O sea, te digo, sí conozco personas que han defendido una mentira capa y espada, güey. Y te digo, lo más cabrón no es el hecho de que lo hagan. Deja tú el lado de que está bien, está mal. La creatividad que le meten, güey. No, es wey. El pedo, güey. Él puso una historia bien chida, güey. La arma, güey. Acá así de que, una... vato, denle un premio Nobel era una de literatura a este cabrón. Era perra, güey. Que hasta yo me la creí y me quedé, güey. Sí. Este güey me ganó, güey. Es que pelada, te hacen creer bien cabrón ese pedo, güey. Pero, haz de cuenta, fue pura coincidencia, güey, que los güeyes del otro salón me lo contaran, güey. Y eso porque yo me quedé como que le estaba dando como que halagos, güey. Digo, o sea, así de por sí, acá mi compa, güey, es un fucking detective, cabrón. Oh, te gusta indagar bien, cabrón. Yeah. A veces que te lo aplaudo. Yo no tengo esa habilidad, no me nace. Güey, todo tiene pero que tener veces, background, güey. Hay veces que está bien creepy, güey, la neta, güey. Puedo ser honesto que sí me da como... ¿cómo chingado sabe su tipo de sangre, güey? Eso me saca no de onda. ¿Cómo es su tipo de sangre? Estoy jugando, güey, pero o sea, Simón, o sea, te nace eso, güey. Es que me entra duda como que realmente eres quien dices ser, güey. Uh-huh. Como que no sé. O sea, no, y además eso dice mucho de ti, no eres muy confianzudo. No, güey. De hecho, gracias a este tipo, güey, uh-huh. que yo lo alababa, güey. Lo idolatraba, güey. Güey, no, güey. Es como ver a tu héroe que es una falsedad, güey. Ay, ay, ay. Es como decir que Dios no existe, güey. Porque, no, güey, o sea, no tiene nada que ver, güey. El punto es, güey, lo atoro en una mentira, güey, y el tipo va y se va a pelear con los otros, güey. O sea, no es como que dice, No se contuvo, güey. Es que yo sé que ha de estar cabrón, güey. Ha de estar cabrón como decir, sí, es cierto, güey, la neta es que no la armé, güey. Nunca la... Es el punto, güey. Yo lo hubiera dejado en paz, como que, ok, güey, me mentiste, no hay pedo, güey. Sí, sigamos, o sea, con la competencia otra vez, güey, desde cero. Ahora sí háblale, güey. Wow, qué bonito, güey. Es como las olimpiadas, güey. Ahora sí háblale, güey. Sí, usaste esteroides, no hay pedo, güey. No te descalifico, güey. Date una limpieza y volvemos a empezar, nadie es una bronca. Pero exacto, no, güey. Ese güey se le subió como que, no, güey, mienten. Mentiras, blasfemias, mi verdad es absoluta, güey. Yo le hablo y estoy a punto de salir con ella, güey. Uh-huh. Como que... Ah, no. O sea, ella ya estaba a punto de salir con ella. Él, güey, nos dijo que bueno, ya... Bueno, es que entonces bueno. Él estaba proclamando que ya estaba saliendo con ella, que ya... A ver, aguanta, aguanta. ¿Ya estaba saliendo con ella o iba a salir? Iba a... Ah, bueno, o sea, di... Pero, güey, estaba cantando de todas, güey. Yo como que... Este güey está bien chido, güey. Qué chato, güey. Lo envidio, güey. Ay, ay. No, y el otro güey, cuando se lo dije a mi otro compa, güey, fue la carrilla más extrema, güey. No, sí, imagino. Mira, aquí sí podemos, digo, wey, una carrilla. Vamos a evitar nombres, pero este güey sí puede ser nombrado, güey, el René, güey. Yo sé qué tan carrillo es mi compa, güey. Ese güey se pasa. Que ojalá un día pueda venir al programa, güey, porque ese güey está salsísima, güey. Pero sí me imagino, güey. Y haz de cuenta, güey, si aguanta, viste que yo no le quise cagar el palo, güey, cuando lo descubrí, güey. Nada más como que, güey, sé honesto conmigo, güey. El René, güey, se dio rienda suelta, güey, cuando le dije, güey. Como que, puto, güey, mentiste en una carrera de sementales, güey. Mentiste en una carrera de sementales, güey. Eso como no se hace. Eso no se hace, güey. Pensaba que eras mejor que esto, güey. ¿Por qué, güey? Yo como que, sí, güey, la neta, nos vio la cara, güey. No. Nos vio la cara bien cabrón, güey. Ay, güey. A ver, güey, aprovechando de que estábamos hablando sobre esta situación en la que perdonaste a tu compa, güey. Hablemos un poquito sobre el perdón, güey. ¿Qué piensas tú sobre el perdón, güey? Es muy difícil de adquirir, güey. ¿De qué? ¿De adquirir, güey? El perdón no se adquiere, güey. Conmigo sí, güey. O sea, tú dices que una persona puede ser perdonada por ti, güey. Sí, güey. No, yo no... Yo, es muy difícil, güey, bueno, que yo perdo. Es que es como grados de perdonar, güey. Grado de la ofensa, güey. Yo te entiendo. Es como las tradiciones, güey, pero es como... Es más complicado. No es algo que fluya mucho en mí, como que... Yo puedo pedir perdón, güey, no hay pedo, güey. De hecho, yo nunca quiero estar en malos términos con nadie, güey. Es más factible que yo te pida perdón a ti a que tú lo des. A que tú, sí, a que yo lo dé, güey. Pero, o sea, ponte a pensar en esa situación, o sea, qué chido de tu parte. O sea, no te estoy como evidenciando, güey, ni nada. Es tu bueno, palabra para exponerme, yo sé, güey. Sí, güey, mira, no... Está cool, güey, que te perdonen y todo, pero tú no te estás poniendo en la misma situación, güey. ¿Sí me explico? O sea, no hablo tanto de que la persona pueda ser perdonada por ti, sino que tú hagas el esfuerzo directo, güey. De decir, ok, tú me heriste o lo que tú quieras, pero voy a hacer el esfuerzo por perdonarte. Es que ya te digo, güey, es el grado de lo que la persona te hizo, güey. Si es algo muy simple, ajá, pues sí, güey. Te perdono, güey. También ahí depende de lo que es la amistad, güey. Por ejemplo, con este compa, güey. Por ejemplo. Tú al momento lo perdonaste. Porque, o sea, lo perdoné al momento porque era mi amigo, güey. Uh-huh. Y en cierta manera lo apreciaba. Uh-huh. Y no me ofendió tanto el hecho de la mentira. Me ofendió como el hecho de que, güey, solo acéptalo, güey. No, uh-huh, te voy a cagar el palo, güey. Bueno, más que ofendas, te sacó de onda eso, ¿no? Me sacó de onda porque, güey, pensé que éramos compas, güey. Esto no se hace entre compas, güey. No se ve bien, güey. No se ve bien que mientas en una carrera cemental. No se ve bien, güey. Ok. Se ve horrible, güey. Uh-huh. Digo, hace sentir inferior a todos, güey. Cuando en realidad sabes que tú eres el inferior, güey. Ah, no, como son los tres mosqueteros y todo el pedo. Éramos un trío inseparable. Ok. Pero sí, entonces en este caso a ti te cuesta mucho trabajo perdonar. Es el grado de la situación, güey. O sea, ¿tú lo atribuyes a qué tanto me hirieron o qué? Exactamente. ¿Qué tanto se metieron contigo? ¿Qué tanto se metieron conmigo, güey? Es como lo de traición, güey. Tres ofensas. Es como el béisbol, güey. Contigo siempre es béisbol. Sí, conmigo es béisbol, güey. Tres strikes. Gracias a Dios no ha habido un tercer animal que te lastimara, güey. Porque entonces sí se cumpliría la tercera muerte. La regla de oro, güey. No, güey. Pero... No, ningún animal me ha atacado, güey. Que digo, si la gente no sabe de qué estamos hablando, ahí está el episodio piloto. Ah, sí, güey, gente, me mordió un puerco y me atacó un gato, güey. Bueno, el caso es que sí, o sea, yo digo que es muy sano, güey. Y más que para la otra persona, güey, para ti, güey. Depende, o sea, yo pido perdón, si otra persona me pide perdón después, está bien, güey. Mm. Pero te digo, el grado de la ofensa es el grado del perdón que te voy a dar, güey. Puede que te perdone, uh-huh, pero no voy a confiar en ti, güey. Okay. No voy a confiar en ti, güey. Para nada, güey. Uh-huh. El perdón es una cosa, güey. La confianza se gana, güey. Ah, no, bueno. Otra vez, güey. Bueno, ahí sí te la pongo. Ahí sí estoy como, digamos, no la razón enteramente, pero sí tienes razón. O sea, sí puedes perdonar, güey. Que de hecho creo que es una actividad más que nada para ti mismo, más que para la otra persona, güey. O sea, sí siente bien que te quiten el piso de encima de que, o sea, ya no me están guardando ese rencor, me perdonan. Pero la confianza, pues sí, o sea, se va adquiriendo. Es un ejemplo, güey. Por ejemplo, yo tengo mucha gente que quisiera que me pidiera disculpas, güey, porque me han hecho daño, güey. Ajá. Pero sé perfectamente que en su cabeza jamás va a pasar pedirme disculpas, güey. Es que ese es el pedo, güey. Mira, te voy a explicar, porque eso viene más bien como del ego, güey. O sea, desde la parte del ego es como esperas la disculpa, pero lo mejor es, o sea... Es la ofensa, velo, güey, o sea, es no que, mames. Es que ahí estás como, o sea, estás como interiorizando el daño, güey. Es como a mí me lastimaron. Y si dejas de pensar así es como mejor, porque así ya es como que das el paso adelante tú. No te digo que seas como me dijiste hace rato, como pinche Boy Scout. O sea, no te digo que seas saca como Mr. Good Two. ¿Cómo es Mr. Goody Two Shoes? Ajá, Mr. Goody Two Shoes, güey. Ese eres tú, güey. No, o sea, pero que lo hagas por ti, güey. Te quitas un peso de encima, güey. Es difícil, güey. Ese rencor se queda, güey. Se queda muy adentro de ti. Al final de cuentas es tuyo, güey. O sea, tú eres el que tiene el veneno encima. Mira, güey. La otra persona anda así como bien como... Pues, aguanta, güey. Para mí el perdón es una cosa, pero tú sabes que yo quiero como que... No tanto perdón, yo quiero even. Yo quiero decir, estamos iguales. Es que mira, güey, nunca hay un balance así como completamente perfecto, güey. ¿Entiendes? Esa es mi mentalidad, güey. Mi mentalidad. Y por eso te digo, el grado de la agresión, güey, depende del grado de perdón, güey. Ok. Again, si me haces algo muy cabrón, güey, no quiero tu perdón. Es más, te quiero lastimar de la misma manera en que me lastimaste. Ay, güey, así puedo llegar como que, güey, ¿sabes qué? Me metí un putazo con la chévere. Idiota, güey. Es como decir, güey, estamos a mano, güey. Sí, sí te entiendo, güey. Como que, pues, ¿tú me hiciste esto? Yo te lo hago ahora. Igual, de la misma manera, güey. Estamos igual, estamos a mano. O sea, tú buscas a huevo el más que la armonía, el que esté en las cosas fair. O sea, ¿sí? Un ojo por ojo, güey. Un ojo por ojo. Está ahí en Hammurabi ese pedo, güey. No, un ojo por ojo, diente por diente. Bestial, güey. Pero uno, ¿cómo dicen esa madre? Un ojo por ojo y el mundo se va a quedar ciego o tuerto. Ni pedo, güey. Ya por eso ya muchos tenemos bastones, güey. Ya muchos, por eso ya... ¿Qué? ¿De qué hablas, güey? Los ciegos usan bastones, ¿no? No te entendí, güey, pero bueno, ya sé. Güey, tú y tus poesía rara, güey. No, no es poesía, güey, es un dicho, güey. O dichos, güey. Te lo sacas de la manga a veces. Claro que no, güey. That's a thing, güey. No me acuerdo quién lo dijo, honestamente. Créeme que me detendría ahorita. Próxima vez, güey, saca un libro ya con los datos anotados para que te pueda creer. Güey, es que lo saqué a flote porque venía o sea, el tema, güey. Está bien, hombre culto. ¿Qué? No. Voy a dejar que pase esta, güey. Ay, güey. Ya, dejando de lado, antes de que nos pongamos inmoralistas, güey, déjame te cuento algo que pasó. Y para que me des tu opinión, porque es tu podcast, al final de cuentas. El día de ayer. ¿De quién más va a ser, güey? ¿Tuyo? No tiene tu nombre, ¿verdad? No, no tiene mi nombre, güey. No es el Langocast. Algún día haremos el tuyo. No, güey. Solo a mí es la humillación. Pues tú eres la estrella, güey. A ver. Ya recuerda que yo quiero ser el sol, la luna y las estrellas, güey. Chale, güey. Centro del universo. Pues digo, tienes bastante cuerpo, güey, así que igual si sacas eso. Sí. Chotorre, choncho. A ver, el día. Gorditos y chonchitos, ¿no? Y chonchitos. Gorditos, ¿no? Y bonitos, ¿cómo dicen? No sé, güey. El caso es que. Sí, güey, ya, perdón, no te quiero. No, está bien. Ay, güey, me golpeé la cabeza. Pura lesión. ¿Qué te iba a decir? El día de ayer fui a cubrir una conferencia al centro histórico de la ciudad, ahí en el centro. Sobre. ¿Hay historia en esta ciudad, güey? Hay historia en esta ciudad, hay un putero de historia, güey. Hubo piratas, güey. Bueno, filibusteros, güey. Mi mundo es muy, muy chico, güey, que para mí mi único mundo es Plaza Río y Plaza Galerías y el centro, güey. Y a veces Plaza Carrusel. Wey. Wow. Ese es mi Tijuana, güey. Ese es Tijuana, güey. Y UABC, pero pues ya UABC ya no quiero ir. Ya no más huevas, güey. No, mira, lo que pasa es que ayer fui a cubrir un evento, una conferencia de un tipo que se apellida Ramos, no recuerdo su nombre. El señor Ramos es nieto de uno de los combatientes de la batalla de 1911. ¿Sabes qué pedo con eso? Ramos, Jorge Ramos, político. No, es de la misma familia que Jorge Ramos. Yo también pensaba que también era como. Lo que pasa es que la figura histórica se llama Pastor Ramos. No tengo idea si. ¿Había ovejas aquí? No, o sea, su nombre era Pastor Ramos. ¿Era padre? No tengo idea, no, pues no sé. Es pastor, güey. Lo te digo, la conferencia estuvo muy, muy, muy a la y se va. Sí. Lo que pasa es que esta persona es nieto de este güey, de este señor Pastor Ramos. Sí. Y él combatió en una batalla de 1911. ¿Sabes qué pasó en 1911, Uri? Tú sabes que yo soy muy malo para. No, decir, es que chance sí puedes, güey. Porque, por ejemplo, no mucha gente sabe. Hay un. No sé si lo ubicas. Sé que el 9-11 fue la caída de las Torres Gemelas, güey. No tiene nada que ver con eso, güey. Digo, si quieres que piensen cosas de la historia. Bueno, o sea, sí, es 9-11, pero aquí es 1911. No, lo que pasa, güey, es que hay. Bueno, primero que nada, hay un monumento, güey, enfrente del toreo. Es una torre blanca que dice 1911-2011. ¿Es esa torre blanca que se pone en púrpura en la noche, güey? No sabría decirte si es la. Es una torrecita chiquita, es una escultura. Ah, yo pensé que era la torre. No, una torre. Torre. Ah, no. Me engañas. Ya, ahí están, si no mal recuerdo a lo que dijeron en la conferencia, los restos de los combatientes de la batalla de 1911. ¿Cremados? ¿Enterrados? Sí, o sea, están ahí, o sea, están como en el Ángel de la Libertad, que ahí está. ¿O solo los nombres escritos en No, ahí creo que literalmente ahí están enterrados, güey. Oh. Lo que pasa es que en 1911, en mayo, vinieron unas fuerzas a invadir a Tijuana. ¿En qué país? Creo que eran gringas, si mal no recuerdo. Debería sacar los datos ahorita porque me estoy quedando viendo mal. Ah, America. America. Sweet America. Y dentro de esas, o sea, hubo 300 invasores. Y estas personas se reunieron y pues lo sacaron, güey. ¿Tú sabes de ese pedo? De hecho, creo que en 2011 nos nombraron ciudad heroica, güey. Pero creo que mi cara de idiota, güey, te da tu respuesta. Es la cara que siempre tienes, güey, pero. Ok, güey, no, güey, no sé, güey, Dios mío, soy un idiota, güey. No, es que está bien, porque también me interesa, o sea, ¿qué tanto sabes de la ciudad, güey? ¿Qué tanta historia sabes de la? Porque hay un chingo de cosas chingonas que han pasado. Hemos pasado. Es como que no quiero ser mamón, güey, pero no es como que me importe. Es que no, yo sé que no es así como un tema chingón, güey. Pero está cool, porque, por ejemplo. Mi plan es juntar mucho dinero y salir de este lugar lo más rápido posible. No quieres estar aquí, güey. Güey, este lugar tiene el clima más raro del mundo, güey. Tengo que salir /verano/invierno todos los días, güey. No, güey. Quiero irme a la tierra, el sol naciente, güey. ¿A Japón? Sí, güey. ¿Qué harías en Japón, güey? Llega, o sea, ponte a pensar. Oh, güey. ¿Estás viendo mi cara, güey? No, es la cara de lo que haría. Guácalas, güey. No. O sea, imagínate que te pones a chambear. Primero que nada, puto, consigues un puto trabajo. Sí. Te pones las pilas y consigues un trabajo. Sí. Ahorras por un determinado tiempo, no sé cuántos me años. Me ganó la lotería. También. Y decides irte para allá. Pon tú que consigues una plaza de maestro de español, que ahorita hay muchas facilidades, por cierto. Sí, español, sí. Español, inglés, sí. Lo que sea. Te vas para allá, vives allá. ¿Qué harías, güey? Tu pie toca tierra del sol naciente. ¿Qué haces, güey? Primero que nada, ya que soy un hombre que ninguna mujer lo ha atado, güey, es ir a buscar la primera nipona que encuentre, güey. ¿Y tú crees? Y por falta de mejor verbo, güey. Porque suena muy mamón, pero ¿tú crees que una nipona afloje con... Claro que sí, güey. Soy un gaijin, güey. Así comen a los gaijines como si fueran desayuno, güey. Ah, ¿tú crees, güey? O sea, ¿tú crees que vas a llegar...? No creas que voy a llegar con este cuerpo defectuoso, güey. Obviamente, güey, en mis años que voy a estar aquí, güey, voy a moldear este cuerpo a un templo. Te vas a poner las pilas y vas a hacer ejercicio, güey. Haz lo que te digo. De hecho, la audiencia no lo sabe. Ahí vamos a las cosas de autoestima, güey. No, ya, es que paz, es, está ya, perro, güey. No me voy, güey. Ya me vas a insultar, güey. No te voy a insultar porque tienes, cuando te lo propones, tienes una mentalidad bien vergas, güey. La audiencia no lo sabe, pero hace un año más o menos, unos meses. Sí. Que fue, más o menos coincidió cuando estaba saliendo la de Jurassic World y este... Ah, Chris Pratt. Y, sí, o sea, tu ídolo... tu ídolo Chris Pratt... pues el vato estuvo en un programa de comedia que se llama Parks and Recreation. Sí. Y el vato estaba choncho, güey. Tenía boobies, güey. El vato tenía boobies. Y no sé cómo le hizo. Bueno, sí sé cómo le hizo, güey. Un poco de esteroides, entrenador personal, güey. Comida sana. Y que te estén cagando el palo. ¡Haz esto, güey! Bueno, que te cagan el palo ya lo tienes, güey. Y puedes hacer lo demás. Tal vez no, ¿y feria? No te diría los esteroides y la feria, pero, o sea... Por ejemplo, teníamos la costumbre súper cortísima, güey, porque casi no duró. Ah, tú no duraste nada, güey. Yo quería seguir con el proyecto. No, no, es que... Lo que pasa es que nos levantábamos a que a las 5 de la mañana o... 7, güey. 7, güey. Y te costaba, güey. Yo soy un hombre nocturno, güey. A mí no me pidas que me levante temprano porque no voy a carburar. Yo, si me levanto, pon tú a las 8, 9 de la mañana, que güey, es la hora idílica, voy a andar valiendo shit completamente. Tú eres el cabrón que se para a las 12 a bañarse, güey. Una apenas se levanta. Bueno, güey, pero la cosa es que tú le querías echar ganas, o sea, le querías meter huevos y... En cierto punto, como que sí, güey, me subió la autoestima, güey, pero... O sea, tú me dejaste abajo, güey, no mames, güey. Es que mira, güey... Medio mes, no, es un mes, güey. Y no digas que no le eché huevos también, güey, porque, o sea, pon tú, güey, ¿quién más se hace un commitment, un compromiso, güey, de levantarse a las 7 de la mañana y bajar de colinas a galerías... Y subir otra vez, güey. Solo nosotros dos, güey. Es baboso eso. Y después me da mucha risa. Mira, porque hablamos con Tony, güey. Y nos dijo, güey, no ocupan hacer tanto, güey. ¿Por qué, güey? No, o sea, podemos hacer más eficiente el workout y dar unas laps, unas vueltas, perdón. Chepocho. Dar unas vueltas y ser más eficiente el ejercicio, güey. O sea, entiende, güey. Yo soy el impulso y tú eres la estupidez, güey. Si combinamos las dos, güey, podemos hacer cualquier cosa, güey. Como un podcast, güey, sobre tu vida. Exactamente. Wow. Ok, no hay que perdernos ese tema. O sea, sí, imaginemos que hiciste tu workout Chris Pratt, güey. Que tienes el cuerpo más papá. Digamos que tienes la misma personalidad que tienes. No voy a decir culero, no voy a decir genial. Ah, wey, me encanta tu honestidad, güey. Estoy siendo el más honesto, güey. Tienes la misma personalidad, pero tienes el cuerpo más papá. Llegas a Nippon. ¿Qué haces, güey? ¿Sabes, güey? Ir a Red District. Ah, o sea, no lo harías así como sweet. No será como... Ay, no me voy a ir con las chicas de escuela, güey, por favor. No, ¿eso no, se va a ver tan raro? No, pendejo, o sea, pero... por ejemplo... y ahorita va... Es la sección ñoña, supongo, pero... Ore Monogatari. No me interesa esa historia del tipo feo, güey, que tuvo una novia bonita, güey. No digo porque sea feo, porque está mamado y está enorme, güey. Está feo, güey. ¿Por qué te vas a lo feo? ¿Ves? Sí, güey, está feo, es güey. Es tu subconsciente queriendo decir algo, güey. Quiero su cuerpo, güey, pero no su cara, güey. Pero bueno, o sea, llegas mamado y no al Red District, güey. O sea, porque tú mismo me has dicho que, por ejemplo, cuéntalo de Televista y las... ¿Qué? ¿Las aventuras Televista? De que te querían bautizar, güey. En Televista, güey, como yo soy el único que todavía tiene la cereza, güey. Oh, todopoderosa cereza, güey. Ay, güey. Parece que les da más celos, güey, que yo la tenga, güey, a mis camaradas. O sea, ¿tú sientes que las personas que estaban ahí dijeron como, y malgasté mi cereza, ojalá fuera como Uriel que todavía la tiene, güey? Pero, güey, no, güey, hay que llevarte al congal, güey, yo lo pago, güey. A la comida china, güey. Yo te pago la hora, todos te pagamos una bien nice, y yo como que... Ajá. Suena tentador, güey. O sea, ve el esfuerzo humano, güey. Ve la colaboración, la sinergia, güey. Me querían lavar la cabeza diciéndome, güey, te llevamos nosotros de la mano, güey. Nosotros te la traemos, güey. Inclusive. Aurielito, güey. Inclusive. Ven, mijito, vamos aguanta, a inclusive nosotros la levantamos y la subimos por ti, güey. Una, dos. No, no hagas eso, no. Pero, güey, yo dije, no, güey. ¿Sabes qué? La oferta suena muy bien, pero ¿sabes qué? Yo soy un hombre que se la quiere ganar, güey. No la quiere comprar, güey. Ah, o sea, lo ves como conquista, güey. Oh, claro que sí, güey. No, no. Bueno, o sea, puedes verlo como quieras. Es achievement. Va a aparecer en tu Xbox ahí. Xbox ¿cómo? Feed. 100 puntos. Logro desbloqueado. Ay, güey. Pues entonces, o sea, sería en plan así legit, güey. O sea, no... De hecho, yo lo considero el logro más grande que voy a conseguir en toda mi lista de logros. Es como esa cosa que te falta en tu lista de cosas que hacer, güey. Que la verdad te tiene frustrado, güey. Ajá. Que dices, ¿por qué rayos no lo logro, güey? Y ahí, aguanta, güey. Y así, ¿qué vas a decir? Ajá. Es que tu actitud no es la correcta, güey. Así hablo yo, güey. Es emocional, güey. Entiende a las personas más. Ama más a las personas. Entiende sus sentimientos. Soy como un osito cariñosito, güey. No todo es odio en este mundo. Dale oportunidad a todos. Todos merecen mil oportunidades, aunque te hayan tratado mal. Yo como que... No, eres un idiota, güey. Wow. Pero sí, entonces, o sea, básicamente... O sea, si por ti fuera, estarías viviendo en Japón, güey. Y, o sea, con tu esposa nipona, güey. Sí, mis hijos ojos rasgados, güey. Ajá. Y cuerpo rechoncho. Mi cuerpo rechoncho. Está bien, güey. Pero... Ese es el sueño, pero honestamente, no quiero mentir, güey. Si quiero tener mi experiencia amorosa en mi propia tierra, güey. O sea, quieres tener el amor chicano, güey, antes de irte para allá, güey. Exactamente, güey. Y... Si el efectivo es aquí, güey, ni pedo, güey. Me la llevo allá, güey, de todas maneras, güey. Ay, de todas maneras, güey. No entonces, importa. Digo, no sé si tu futura pareja, güey, pueda escuchar este episodio. De hecho, si alguna vez la... Ah, futura pareja mística que según va a venir algún día y... Oh, ay, cabrón. Tu pinche guitarra, güey. güey, la guitarra a tu hermano la vas a romper, güey. Cállate, cabrón, me voy a pegar un fusilar. A ver. Yo vi lo que pasó. No, güey, tú no viste nada, güey. David, tú nunca vas a escuchar este episodio. Ah, sí, toda poderosa pareja mía, güey, que según que va a venir del octavo mundo, güey, a visitarme, güey. Ajá. Y a decirme... Nada más a visitarte, güey, va a llegar y no, ¿saben qué? ¿Sabes que no se arma con no ese se arma, güey? Me dijeron que sí, pero ni madre, y se regresa, güey. Sí. Sí. Ya me deprimí, güey. Ya, sí va a pasar. Ay, güey, ya me voy, güey. Ah, sí va a pasar. ¿Cómo llegamos a este punto, güey? Pues no sé, güey, tú hablando de que vas a inyectarte esteroides y vas a llegar a Japón a trozar todo campeón, güey, no sé qué. A huevo, güey. A pelear con Honda, güey, en la lucha de sumos, güey. Ok, Street Fighter, güey, no. Cuando lances referencias, güey. Oh, perdón, Street Fighter references, Honda es un luchador de sumo. no trates a la audiencia como pendejos, pero también di como que no, es que, o sea, voy a hablar de esto, güey. Está perro que le metas referencias, de hecho te lo aplaudo, güey, pero pues, está cabrón, güey. Mi meta es llegar al cuerpo de Ryu, ¿cierto? No, güey. ¿De Ryu, güey? No, güey, ah. Más bien de Guile, güey. Lanzar esos Hadouken, güey. No, yo quiero Sonic Boom, güey. Sonic Boom, güey. Vas a terminar rápido. America, güey. Make it great again. Okay. Vote for Donald Trump. Mm. 2016. Ahorita que hablamos de esteroides, güey, la otra vez vi un video de un rally de Trump. Y me da mucha risa porque estaba del lado de Trump, güey. Ya sabes, los America guys. Es como, o sea, ponchadísimos, güey. Blanquísimos y listos, güey. Y luego, desde el otro lado, o sea, un mix racial, güey. Qué bonito, ¿no? O sea, mexicanos, afroamericanos, asiáticos. Y de repente, güey... ¿Eran los estereotipos, güey? No, o sea, lo que es realmente Estados Unidos. Que, aunque es un país jodido porque es un clash de culturas, tiene muchas deficiencias como toda nación... lo bonito es que se juntan muchas culturas, güey. Y nacen, por ende, culturas mixtas, ¿no? Pero el caso es que están ahí, ¿no? Las dos bandos. Y de repente, güey, un vato así enorme, güey. Ponchadísimo. Mamado. Mamadísimo, así lo que es. Hulk Hogan. Lo que es mamado, güey. Enfermizamente lo que mamado. Quiero llegar a ser, güey. Tal vez, güey. Tatuado y todo el pedo. Ah, o sea, no, ya valió verga. Ya metiste todo, ya valió verga. Ya no quieres todo. No te quieres. Mi pinches tatuajes que... Y el vato se pone a gritar, váyanse a hacerme tortillas, putos, burritos, y no sé qué, en inglés, obviamente, ¿no? ¿A huevo? Y de repente, como que, no sé, le pega ese pequeño porcentaje de la esteroide que lo hace sentir como sensible. Y se pone, I'm a Trump, yo I'm a Trump, Trump. Y es como que te quedas como, wow, o sea, ¿cómo nace esto, güey? ¿Cómo estos individuos llegan a la escena pública, güey? Y el vato así como, o sea, con todas las esteroides así, todas las venas saliendo. Todas las venas saliendo, gritando, amo a Trump, güey. I love Trump. Y te quedas como, wow, o sea. Un héroe, güey. Qué bonito, güey. Un héroe, güey. Exactamente, un héroe, güey. Un héroe, güey. Pero sí, o sea. I love Trump, güey. No homo, güey. Lo traes un compa, güey, que se dedica mucho a la ¿cómo se dice? A la cultura a porno. Oh. El vato es estudiado y todo ese rollo, güey. Sabe todas las categorías. No, y además es un defensor de todos los, tú sabes. Sí. me dice, sacaron una parodia porno del debate de Trump y Hillary Clinton, y yo como... ¿Hubo una escena? Sí, y me quedo pensando como... Aguanta, Careless Whispers. No, deja tú el Careless, o sea, güey, ¿cómo van a contratar a un actor porno ya en sus... ¿No era Johnny Sins con la peluca de Trump, güey? No sé, güey, no lo vi, güey. Pero, o sea, me imagino, o sea, con la... Exactamente, la peluca, güey. El sex appeal de la peluca que se despega, sí. Y me quedo como, o sea, hay alguien a quien tal vez esto sí le levanta los ánimos. No, me mires a mí. Prende. No te estoy mirando a ti, güey, específicamente. Volteé nada más. Pero bueno, vamos a cambiar de tema antes de que vayamos a una parte muy oscura de las cosas que podemos hablar. Oscura. ¿Qué piensas sobre la música, güey? Yo sé que es un tema muy mamón de, ay, ¿te gusta la música? Y no me gusta. Pero mira, por ejemplo, tú sabes que yo siempre te ando como molestando con que... escucha esto, güey, esto sí te gusta, esta música está chida, escucha, pinche música culera, güey. Me gusta la música, güey, ok, güey. Ajá. Tengo un gusto muy raro, güey. Explica tu gusto. Demasiado, un gusto distorsionado. No, digo, explica, güey. Un gusto adquirido, ok. Yo no escucho música, haz de cuenta, así de que, güey, me gusta, no sé, este grupo y me voy a bajar todo su álbum. A mí que me vale verga su álbum, yo nada más quiero la canción que me gusta, güey. Ajá. Y ya, güey, yo me voy a poner a buscar todas sus canciones, solo quiero, te lo voy a poner así, yo, me gusta una canción, la busco, la encuentro debajo de las piedras, la descargo ilegalmente, la pongo en mi celular, fin de la historia, güey. Ok. No me interesan álbumes. No me interesa ir a conciertos. No me interesa saber si van a hacer un disco nuevo. Digo, porque va a ser un concierto. De hecho, las últimas cosas de las que vamos a hablar de hoy es del futuro del Uricast y todo eso. Pero va a ser un concierto, puto. ¿El Unifest no cuenta? Bueno, digo, no me gusta nada de eso, pero... fui por más como cuestión social que por amor a la música. Güey, una vez me vi muy estúpido, güey. Mi compa el señor me cagó el palo porque no sabía quién eran los héroes del silencio, güey. Los héroes del silencio. ¿O así se llamaban? Héroes del silencio. ¿Héroes del silencio? Ajá. ¿Así se llaman? Sí, es la banda de Enrique, era la banda de Enrique Bunbury. Sí, güey, me cagó el palo, güey, me dijo, ¿no sabes quiénes son? No, güey, la neta no, güey, no me llama la atención. Ok, pues, eso suena muy raro, güey. Hay que educarse, hijo. No me interesa, güey, o sea, ¿por qué? ¿Por qué me quieren obligar a que...? Eres como... Estás bien chistoso, güey, porque nada te interesa, güey. Es el punto, güey. Absolutamente nada. Todos ustedes me quieren obligar a que escuche música que no me llama la atención, güey. O sea, ponte a pensar... Me dio mucha risa y no voy a... Obviamente ya... Te lo voy a poner así, sí, sencillo, güey. Y así yo me manejo, güey, desde hace años, güey. Ah, ok. Pongo a ver mis animes, güey. Me gusta el opening. Lo bajo. Ay, fin de la historia. Porque no está David aquí, güey. Fin de la historia. Ok. Fin de la historia. Sí. Me escucho, me gusta un soundtrack, lo bajo, güey. Uh-huh. Fin de la historia, güey. Me gusta una canción de una película, la bajo, güey. Fin de la historia, güey. Uh-huh. ¿Por qué tengo que ir too in depth a la música, güey? Es que güey, no es too in depth, es como cultura general. Mira, te voy a poner el ejemplo y de nuevo. Prefiero escuchar a Ricky Martin, güey, chingado. Güey, Ricky Martin está bien, güey. Sí, güey. Shubirubum bom bom de azúcar, shubirubum bom, de old school Ricky Martin, güey. Sí, güey, te puedo decir que yo era un pinche niño gótico emo en la secundaria que se podía escuchar Linkin Park, güey. Y decía, oh, güey, Linkin recio. Park es la verga, güey, ¿no? Güey, que Green Day es lo más chido del mundo, güey. Uh-huh. Sí, güey, o sea... Te entiendo, güey. Sí, pero haz de cuenta, llega un punto en mi vida donde ya no quiero, güey. Ya no quiero que me digan qué escuchar, no quiero que me digan qué quiero, güey. Uh-huh. Simplemente lo escucho, me gusta. Perfecto. Ok. No vayas demasiado a detalles, güey. De Linkin Park, digo, o sea, como tema, porque es algo que ubicas. ¿Qué canciones te gustan más? Ah, la clásica, güey. ¿Cuál es la clásica? In the End. In the End. La clásica, güey. ¿Y es la única que conoces? Creo que no. Tío, yo sé que... ¿Había una que se llama Numb? No sabía decir, no soy fan de él. Ese es el punto, ¿no? Ese es el punto, güey. No me acuerdo, güey. Es años atrás, güey. Vamos a educarte un poco. Boulevard of Broken Dreams de pinche Green Day me gustaba, güey. Creo que es lo único que me ha gustado de ellos, güey. Okay. Es muy depressing, mira, shit. Mira, güey, para que te eduques un poquito. Ay, lo más reciente que escuché es The New Order, que está bien chido, güey. Que ahí sí me puse las pilas por primera vez y empecé a bajar álbum entero, pero aguanta. No voy a decir nada, güey. Pero... bajé una canción, escuché una. Blue Monday. Me gusta. Ajá. Perfecto, la bajo. Okay. Segunda canción, la escucho. Me gusta, la ajá. bajo, güey. Y tuve una racha, güey, de 5 canciones que me gustaron, güey. Wow. Una racha, güey. Okay. Está bien. Okay, New Order, ganaste esta ronda, güey. Ajá. Pero nadie fuera ya, güey. Prefiero mil veces aventarme un pinche disco de Love Live, güey. Love Live, güey. Sí, güey, Idols, güey. De hecho, quedé contigo. Mira, Sunshine se estrena la semana que entra. Vamos, mira, Sunshine se estrena la semana antes, que entra. Antes de que dé el comunicado, que voy a aprovechar este episodio para que la audiencia sepa, porque vamos a hacer este episodio un poquito más corto del usual. Vamos a hacer un trueque, güey. Vamos a hacer un trueque y vamos a hacer el podcast un poquito más interesante, porque al final de cuentas es sobre tu vista, sobre muchas cosas, tu opinión. Yo te voy a poner como tarea cada tarea. Ya me gradué, güey. Ya no ocupo hacer esto, güey. Te voy a poner como tarea cada podcast que escuches 2 álbumes. ¿Dos álbumes? ¿Estás álbumes. Loco? Ok, espera. Te voy a poner que escuches 2 álbumes y que cuando yo te ponga esos 2 álbumes, la semana que viene, después de que, o sea, el próximo episodio, después de que escuches esos álbumes, me vas a dar tu opinión, güey, y me vas a decir cuáles te gustan. Esto es para que crezcas, vato. No mames, güey. A veces me pregunto por qué eso es lo que ocupa para llegar para las mujeres, güey. Es algo tan estúpido, deja güey. Deja a todas las mujeres, vato. O sea, es increíble que no... No me interesa, güey. Bueno. ¿Por qué? Ok, y ese es el catch. Ese es el trueque, güey. A cambio de eso, güey, yo voy a ver 2 series contigo, güey. Que igual sí las vería de cualquier forma, pero yo, como tarea, güey, voy a explicar cómo me pareció el episodio nuevo de la serie. Entonces, en este caso, no sé qué álbumes te voy a poner. Probablemente los voy a poner en la publicación de este podcast. Sí, güey. Pero... gente, voy a tener que... tengo tarea, güey. Eso que ya me gradué. ¡Qué mamón, güey! Pero vamos a ver juntos Gundam... ¿OG? No. Es como se llama el Blood... Blood Orphans. Gundam Blood Orphans. Y vamos a ver, ¿qué? Love Live. Sunshine. Una serie sobre robots y una serie sobre idols. Niñas chiquitas que cantan y bailan, güey. Cantan bien, güey. Escoge a tu waifu ya. I'm gonna commit. Voy a hacer un compromiso, güey, por meterme ese mundo al que nunca ni siquiera... O sea, ok, ¿sabes cómo? O sea, va a ser equitativo, güey. Tú vas a crecer. Yo tengo que escuchar música que no me interesa, güey, y tú no me interesa esa serie, pero estoy dispuesto a verla porque digo, bueno, esto es algo tuyo, ¿no? Es gusto, ¿cómo dices? Es un gusto adquirido, güey. Y hablamos de eso, güey. Eres realmente un gusto adquirido, güey. Oye, sí, güey. Yo tengo más de que 2 años conociéndote. Creo que lo hablamos ya en un episodio. Creo que sí, es el tercero, ¿no? Creo que, ok. Tengo más de 3 años conociéndote y aún a veces me cuesta trabajo ver cuándo o escuchar o tengo un sarcasmo bien chido. Tienes un sarcasmo bien jodido, güey. Porque hay veces que honestamente pienso que me estás hablando con toda la seriedad del mundo y me quedo como a la... madre, este individuo está jodidísimo. Y luego dices, nah, güey, estaba jugando contigo, güey. Es como ese pinche meme. Nah, güey, te la creíste, güey. Pinche rata enferma, güey. Y me quedo como, este hijo de la chingada. Porque no te entiendo, güey. Eres en serio un enigma muy mamón. Pero bueno, no vamos a entrar a detalle eso. Soy el misterio del universo. Antes de que terminemos el día de hoy. Ahí acabamos. 39 minutos es todo. Es que te digo, este episodio va a ser un poquito más corto. Qué deprimente, güey. No deprimente. Yo creo que es bastante tiempo para la gente que tiene su hambre diaria o semanal por Uri, güey. Es suficiente. Yo nada más tengo algo que decir antes de que nos retiremos, güey. Ok. Si escuchan esto, por favor, compártanlo con sus amigos. A eso vamos. Distribúyanlo. A eso vamos, güey. Compren mi libro, güey. ¿Tu libro? Ah, no es cierto. Sol de medianoche, ¿cómo se llama esa madre? Luna de Plutón. Escucha el Eureka, sé que te va a encantar. No, lo que pasa es que mira, ya vamos a dar el salto para que esto sea un poquito más ameno. ¿Más serio? No, serio, güey, porque digo, ¿quién en su sano juicio te va a escuchar y va a pensar que esto va a ser serio, güey? Vamos a hacer una... Los niños rata del mundo, güey. Vamos a hacer una página de Facebook, vamos a hacer una cuenta de Instagram para grabar un poco y, pues, evidenciar un poquito de cómo es detrás de micrófonos o de cámaras. Así es. Y nos pueden escribir a nuestro correo, que es theuricast@gmail.com. Eso es theuricast@gmail.com. Igual la información va a ir en el siguiente post. Por eso. Ahí para que nos manden todos sus correos de odio y amor. Yo sé, güey, que todos me van a odiar. Va a ser hermoso. Y el odio es mutuo. Eventualmente vamos a abrir una el odio es mutuo. Una página de Twitter. El odio es mutuo. No es cierto. Y esto es al siguiente proyecto. En julio vamos a empezar a grabar un documental. No es cierto. Yo amo a todos. ¿Sabes qué? No, güey. Tú amas a todos, güey. Yo amo a... Eres el amor encarnado, güey. Voy a ser el siguiente. Eres el siguiente Jesús, güey. Es el siguiente Mesías, ¿no? Wow. No. Voy a matar a todos. Entonces, sí, o sea, si gustan escribirnos... aquí vamos a estar para ustedes, denos su feedback, igual aquí está mi compa dispuesto a contestar cualquier duda. Sí, güey, no tengo nada que hacer, manden sus mensajes, por favor. Y vamos a menos que ya tengan el video y ya los mando a la verga. Vamos a tratar de tener una sección al final de preguntas, ¿Vamos a hacer eso? Sí, pues, la gente nos puede mandar sus preguntas a la página de Facebook. Eres un amargado idiota, ¿por qué haces esto, güey? Yo creo que eso se puede contestar muy fácil, pero gracias por dar la iniciativa, tal vez esa es una de las preguntas que nos llegan primero. ¿Por qué no te matas, güey? Tírate un pozo, güey. Eso es todo por hoy. Gracias por escucharnos el día de hoy. Nos vemos. Adiós. Bye.